buenos días, Diego Stulbar, ¿cómo anda usted? Extraordinariamente bien, a pesar de todo. Qué bien, muy buenos días, Nati Género, pero qué bien que se te vea a vos también. Ah, viste, buen día. Saludamos a los compañeros, amigos del colectivo Juguetes Perdidos, aquí presentes. Arrímense un poquito a la mesa. Hola, ¿cómo? El saludo es colectivo porque ellos no tienen nombres, tienen solo los nombres colectivos de Juguetes Perdidos. No vamos a decir los nombres de cada uno porque después se enojan, lo cual genera un problema cuando hacemos un libro, por ejemplo, como el que vamos a presentar el miércoles que viene, porque hay ideas distintas dentro del colectivo, pero... Bueno, habíamos quedado que no íbamos a decir que iban a estar los chicos en la presentación. Ah, no van a estar. No van a estar. Pero ahí les van a ver las caras, ahí van a tener que decir nombre, todo. Nombre y colegio. Yo vengo como editor de Tinta Limón. ¿Sí? Bien, perfecto. Vale, se por eso. Se empieza a revelar un secreto de una manera peligrosa. Bueno, tres ejes planteados para poder charlar hoy con el colectivo Juguetes Perdidos en este Clinamen. Uno tiene que ver con los modos de vida, otro con los resultados electorales y un tercero con la circulación que va teniendo los materiales que ustedes vienen compartiendo. Por ejemplo, el libro ¿Quién lleva la gorra? Estuvieron en Córdoba justamente en la Marcha de la Gorra. Estuvimos expresando un poco lo que pasaba desde ahí. Así que compartir como esas tres miradas, esos tres ejes sobre esos temas. Diego venía insistiendo desde el domingo en la cobertura del balotaje en torno a la idea de la banalización de prácticamente todo. Y me parece que un eje a preguntarles es si ven también una banalización en lo que se está comprendiendo como modos de vida. Y bueno, sí. Lo de los modos de vida está bueno para arrancar, y está, porque nosotros es algo que venimos insistiendo. De hecho, en el primer textito que escribimos medio en caliente después de la primera ronda de las elecciones, lo pusimos medio en el centro de la escena. El tema es como la insistencia era ponerle como rostros concretos y formas concretas a eso que se dice modo de vida. Como entender a que atrás de los modos de vida está lo que venimos laburando e investigando hace varios años, que en torno al engorrarse, a resolver los problemas vía engorramiento, el tema de los linchamientos, el tema de la vida mula, de qué contrato existencial se armó en estos años, digamos, entre trabajo, consumo, precariedad. O sea, partir de esa materialidad para de ahí decir... Hay modos de vida y gran parte de la selección y gran parte de esta coyuntura se juega en ese terreno anímico, sensible de los modos de vida, pero que tienen esos rostros muy concretos, ¿no? Sí, yo sobre todo, yo como cierta necesidad, me parece que en este momento de reponer como un plano concreto y real, digamos, de enunciación, ¿no? Entonces, desde ese lugar sí pensar realmente qué significa un modo de vivir, un modo de valorizar la vida y demás. Justo estábamos hablando recién que en la circulación que tuvo, bueno, esos apuntes sobre el devenir voto de la vida mula, lo que por ahí no se leyó mucho es lo que nosotros decimos que lo que llamamos precariedad totalitaria, ¿no? Es como un fondo medio inasible que está detrás de cierto contrato barrial, de cierto modo de vivir, y que es algo que explica también estos pedidos de tranquilidad, estos pedidos de moderación, que aparezca alguien que se presente como una especie de líder sanador, ¿no? Y muchas veces no se llega a pensar eso que está de fondo, que es como esa exposición al abismo, una exposición a una especie de intranquilidad anímica constante y permanente, ¿no? Sí, lo que nosotros decíamos, veníamos pensando en el libro con el tema de la precariedad totalitaria, era como que la diferencia de clases vendría por la cantidad de redes que te mantienen a flote de esa precariedad, digamos. Como lo que hubo en los últimos años fueron muchas más trabajo, más guita, más educación, más salud... Pero todo como redes que te separaban de esa intemperie. Pero ninguna fue constitutiva, digamos. Claro. Ninguna de esas... Son redes, no son constituyentes. No se constituyó ni la familia, ni el trabajo, otro tipo de suelos. Esa precariedad que te toca, y en los barrios populares te toca mucho más, genera pedidos de tranquilidad, genera terror anímico, lo que nosotros hablábamos. Y muchas veces este último tiempo no se pudo llegar a entender, y mucho más con las elecciones y con la posible llegada de Macri, que en el fondo de esa especie de terror había un terror anímico de fondo, que por un lado se expresaba en los barrios a un terror más económico al modo endeudado que se estaba, a la falta de un trabajo, y quizás en la clase media más progre era un terror más cultural, digamos, de que se vayan esas cosas que generó el kirchnerismo. Pero creo que nunca se terminó de leer el gobierno de la tranquilidad, que es algo estructural, no es que es algo liviano, digamos, que estamos diciendo, bueno, Macri apuntó a la sensible, apuntó a Bernardo Troque. No, el gobierno de la tranquilidad ya se venía viendo con la entrada de la gendarmería, el gobierno de la tranquilidad en la delineación de fronteras en las ciudades, la ciudad y el barrio. Ahí también hay un gobierno de la tranquilidad y se apunta a ese gobierno del anímico, que es un gobierno íntimo, digamos. Pero, ¿sabes? En esta idea de empezar a tirar abajo las bibliotecas que tenemos también, hay un tema, porque nosotros veníamos identificando esto mismo y charlándolo con ustedes, y lo que nos salía era decir el sionismo ya empezó. Pero no decíamos el macrismo, ya empezó. Y ahí la gendarmería, esa modalidad del engorramiento y todo, parecía más como un lado B, un reverso de la vida mula, la vida consumo, dada también por el kirchnerismo. Pero me parece que el macrismo es una cosa que no la veníamos pensando con la amenaza que terminó siendo, ¿no? De hecho, a mí me da la sensación de que la continuidad, o sea, que el resguardo ante esa precariedad la proponía desde un lugar mucho más claro Scioli que Macri, ¿no? Como esto de la continuidad del trabajo, la seguridad y el consumo, la conservación de esos ganados te lo garantizo yo. En cambio, en Macri hay como una apuesta mayor que es decirte, vas a ser feliz. O sea, esa especie de promesa de felicidad individual que no sé bien si ustedes cómo ven que se conecta con la precariedad. Porque en realidad se trata más de una promesa abstracta de felicidad que no sé cómo conecta con esa seguridad o ese consumo que se quiere resguardar. Es que ahí me parece, digamos, es verdad que en las últimas veces que vinimos y que estuvimos hablando, aparecía un poco esta realidad de los nuevos barrios como anticipando cierto sciolismo, digamos. Pero también es real que, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, digo, como un ejemplo puntual, el desembarco de la gendarmería, decíamos que más que una derechización de los vecinos o más que un pedido de seguridad, lo que había de fondo era una intranquilidad existencial. Incluso salió un poco la figura, la otra vez decir, bueno, Macri se presenta como un gendarme blanco, en el sentido que es alguien que puede morder y que puede tocar esa fibra sensible de intranquilidad. Y es verdad que, digo, desde cierta mirada, quizás un poco más exterior o lejana, por ahí aparece como banal un discurso, digo, en términos de un pastor electrónico, un tipo que viene con cierto evangelismo, con moderación, con sanidad, digo, con una alegría. Pero eso me parece que pega muchísimo en esta exposición permanente a la intranquilidad, a tener que engorrarte, digamos, para sostener un vínculo familiar, para tener que hacer algo con el rejunte barrial, para bancar como sea ese mínimo umbral de propiedad conseguido. Me parece que, porque si no se cae como en cierta cuestión de hacer una crítica ideológica o incluso estética al macrismo, que a mí me parece que realmente es un error. Porque eso surfea de una manera, digo, los ánimos barriales, que es muy zarpado. No, y ánimos barriales que no son únicamente el barrio en términos topográficos, en términos de una marginalidad de la ciudad, sino también todos esos cuerpos que permanentemente vienen a las ciudades del conurbano, todos esos barrios de clase media y media baja, y eso está muy presente. Nosotros decíamos que, bueno, hoy en día gobernar en un punto es producir tranquilidad. Yo de ese punto no lo banalizaría tanto ese discurso, digamos, de la alegría. Me parece que muerde realmente en un fondo de precariedad y intranquilidad existencial que nunca fue pensado del todo en estos años. Que sí hubieron signos que estuvieron dando vuelta por la atmósfera, digo, lo veíamos con los linchamientos, lo veíamos con los vecinos organizándose por los pedidos, no sé, de una alarma de seguridad comunitaria o para, no sé, los vecinos engorrados. Aparecía, pero nunca se llegó a problematizar de fondo. Por supuesto que aparece medio así como de afuera. Nadie esperaba el crecimiento que tuvo en este tiempo el macrismo. El otro gran eje también donde muerde mucho Macri es el tema del emprendedurismo. Y eso también es algo que nosotros veníamos viendo con el tema de cómo cada uno gestiona su continuum de la vida mula, el trabajo precario, el consumo, el endeudamiento, el hogar estallado, el barrio, como todo eso ahora atravesado por esta fuerte idea de vos sos emprendedor, vos bancatelá, y todo eso también es algo que... Sí, es como mulearse a uno mismo, exactamente, ¿no? Como la autoexplotación, eso se inscribe en la vida mula de alguna manera. La coronación de todo ese movimiento de que también tenés que defender tu propiedad, sea palo limpio o lo que sea, defender tu laburo, tu cosita, tu vidita, digamos, estallada. Sí, además creo que era un terreno de disputa, digamos. Entonces en ese terreno de disputa ganó Macri, pero también Scioli jugaba con eso, creo que lo jugó mejor Macri, digamos. Pero también estaba ahí en juego, digamos, ¿no? Nunca no estuvo en juego ese terreno. Quizás ahora hay que empezar a politizar ese terreno. Ese terreno que es la precariedad y también el terreno donde se juega un gobierno, digamos, que es esa tranquilidad. Pero lo importante es pensar la precariedad de fondo, creo que más que nada. Y por otro lado, creo que lo que hay que poner bien también de fondo es que esta diferencia, digamos, desde el lugar desde donde se lee esa tranquilidad. Digamos, porque me parece que conecte el macrismo con una cuestión más evangelista, que es algo que es mucho más popular, digamos, porque ante esa intranquilidad hay mucho menos recursos en los barrios que el tipo de clase media que puede tener un discurso más progre y que tiene el psicoanálisis, que toda una sociedad medicalizada, Reiki, yoga, un montón de cuestiones que te van sosteniendo, digamos, sostenido ahí en una vida más o menos tranquila, vos podés salir a discutir a la derecha. Pero me parece que desde ese lugar de intranquilidad, el macrismo conectó con eso, pero también conectó con otra cosa que es lo que nosotros hablábamos en el libro de la disputa en el barrio entre el realismo vecinal y el realismo pillo. Y me parece que era con el tema de la vagancia, digamos. Lo que viene a discutir el macrismo y funcionó mejor que el kirchnerismo es contra el mantenido del plan, contra el vago, digamos. Ahí funcionó muchísimo el macrismo y el kirchnerismo ya no podía funcionar ahí, digamos. Scioli ya no, ya estaba como ahí, ya estaban ya estaban los planes sociales. Me parece que ahí terminó como de definir, porque esa es la otra, la gran disputa, digamos, pues la gran disputa de la vía mula y donde la vía mula realmente se ve con un contrapunto es en la imagen del mantenido, porque digamos el plan social es algo que es transversal en el barrio, pero la imagen viene a discutir por qué yo todo el día estoy muleando para... Pero no, discutir la idea del mantenido es también, me parece, va de la mano de esto que comentaban con respecto a la vida emprendedora, ¿no? Porque de algún modo yo emprendo, yo estoy en esa forma empresaria de la vida y critico al que me parece un vago, que desde cuándo alguien no tiene ganas de dejar de hacer una enorme cantidad de cosas. Bueno, es que a mí me parece dos cuestiones. La primera, en relación a esto que decías, digamos, el engorrarse implica tú una política, ¿no? Tú una movilización de energías, digo, tú una cuestión de estar permanentemente gestionándose. Y lo que venía a ser la figura del mantenido es de alguna manera interrumpir esa movilización, ¿no? Desde ese quietismo le ponía preguntas. No, yo estoy permanentemente movilizado para sostener mi vida, para sostener mi familia, para sostener cierto umbral de tranquilidad en el barrio, para sostener la propiedad conseguida. Entonces, de ese lugar es muy ruidosa la presencia del mantenido. Y después la otra cuestión, que por ahí es una singularidad, y esto es medio como arriesgado decirlo, habría que pensarlo mucho más, pero me parece que detrás de la figura de Scioli todavía había cierto ruido en el espacio público, ¿no? Cierta idea de místico, de épica política, que molestaba, ¿no? Era como una especie de ruido que había en las calles, que desde esta noción que supo yo, aprovechar mucho más el macrismo, de creer que el mundo privado se fagocita a lo público, y hoy en día es todo mi vida, ¿no? Se escuchó mucho en esos festejos en el obelisco de la gente Cambiemos, era mi familia, cánticos, digo, repudiando al kirchnerismo, se va a acabar, ahora se van a tener que ir todos a trabajar. Entonces era mi familia, mi trabajo, mi umbral de consumo, mi gorra. Y ahí como que tu vida privada realmente se transforma en la ciudad, digamos, ¿no? Es todo el país que viene de tu mundo propio. Y me parece que ahí había como una especie de ruido de fondo que todavía seguía pasando por la figura de Scioli, que era esto de cierto agite en el espacio público, en las calles y demás, que me parece que estaba como... hacía ruido, ¿no? Parece esta especie de necesidad de moderarse. A ver, les haría una pregunta que no sé si es metodológica o qué, pero escuchándolos pensaba lo siguiente. En el texto de la primera vuelta ustedes hablan de una derechización de los afectos. Ahora no están usando esa expresión. Y la pregunta iría un poco por acá. Cuando nosotros nos remontamos a la historia de la Argentina última, de los orígenes del kirchnerismo, en estos barrios no había tanta esta situación de... digamos, la precariedad que existía no se organizaba por códigos que podríamos decir de tipo nueva derecha, tomando todo lo que dijeron, ¿no? El deseo de tranquilidad, etcétera. O sea que la misma precariedad de fondo estaba vinculada a otros afectos y a otro tipo de posibilidades o experiencias o recursos, etcétera. Entonces, escuchándolos, me confirmo un poco en la noción de banalidad y trato de explicarla mínimamente por qué, como pregunta para ustedes. Primero, distinguiendo la banalidad de la frivolidad, ¿no? O sea, uno podría decir, este es un fenómeno nada frívolo, pero que no sea frívolo, en el sentido que demanda de nosotros pensar, que demanda comprender, que demanda realmente sacarnos de encima una cantidad de categorías, no quiere decir que no haya una banalidad de fondo, y la banalidad puede agarrarnos por igual a todos los sectores sociales, me parece, porque la banalidad, creo yo, sería el hecho de que creamos que se puede pensar el lazo social, y que el lazo social puede funcionar con la categoría de policía y de empresa en el centro. O sea, que el núcleo fundamental de nuestras vidas pasa por incorporar una noción de empresa y de policía. Me parece banal en el sentido redundante, me parece banal en el sentido que eso está anticipado por el terror, no por una experiencia subjetiva expansiva. En ese sentido, escuchándolos, me parece que se puede pensar lo que vamos viendo también en otras situaciones sociales. Un poco la pregunta sería esta, ¿cómo ven ustedes esta composición de unas clases medias, digamos, que están preocupadas por el dólar o porque Cristina no haga cadena? Que eso pueda tener resonancia en estas vidas mulas y precarias, y que se haya logrado producir un código que embloque experiencias tan diferentes en esto que yo creo que con bastante acierto ustedes llamaban derecha afectiva. ¿Cómo les resuena esto que les estoy planteando? ¿Cómo lo ven? Sí, para mí creo que lo de derechización existencial eran afectos, pero también como que iba apuntado, digamos, se puede leer todo esto, pero iba más apuntado en el nivel conceptual a una clase media y media alta que leía tipo llorona o de manera de espanto. El macrismo. Y en su vida, no, desde su vida... Refugiado. Sí. Claro, estabas refugiado en tu vida durante 5 años y de repente saliste... Y me parece que ahí iba más apuntado. Lo de la banalización a mí me parece que... como que hay toda una composición compleja, digamos, en la vida mula. Y para mí lo más interesante de pensar es volver a meter la cuestión de clases y decir, por ejemplo, no hay que leer ni el engorrarse, ni el linchamiento... Ni la vida mula de la misma manera en una clase media que en los sectores populares, porque estas redes son diferentes. No es lo mismo engorrarte cuando tenés 2 o 3 redes que engorrarte, no sé, como los vecinos cordobeses, los estudiantes cordobeses, digamos, o el tipo de Palermo. Son diferencias, y ahí me parece que sí hay otro tipo de composiciones y apuestas. Por eso no sé si sería... No hubo otras el engorrarse y los gorreros fue una forma de organizar el barrio compleja. Y no fue banal de ninguna manera, porque es complejo, digamos, tener que engorrarte con tu vecino, digamos. Que de un día para el otro no dejas entrar al pibe que lo estaban robando, digamos. En esa composición sí. Me parece que no es lo mismo. No, yo ahí lo que haría un poquito hincapié es que la noción de vida mula, que no quede circunscripta al sujeto que mulea, digamos, ¿no? Me parece que la vida mula incluye a muchos sectores, a mucha clase media, digamos, ¿no? Claro. Es toda la movilización de la vida en ese dispositivo de trabajar, consumir, sostener como sea vínculos familiares, sociales. Me parece que está bueno como sacarlo de ese estrato, digamos, más bajo de la sociedad, porque si no sí queda como, puede quedar como una mirada bastante, digo, exterior a eso. Y en verdad me parece que es como mucho más profundo. Sí. Lo que pasa, la noción de vida mula es realmente reorganizar de otra manera tu relación con el trabajo, con la ciudad, con el consumo, con los otros. Me parece que desde ahí se puede pensar... Sí, por ahí es una cuestión de palabras y banalidad. Sí, estamos diciendo esta profundidad, y si a empresa y policía, como modo de gestión y de interfaz de las vidas, digamos, le ponemos otros rostros concretos, está bien. Sí. Después yo pensaba un otro eje para complementar y sumar esto de banalidad, que es el tema de la intensidad. Y me parece que en estos años y en estas discusiones lo que hay es una guerra por intensidad y una disputa por qué significa la intensidad en un barrio, en la ciudad, qué significa la intensidad para la propia vida, digamos, para organizar este continuo que es trabajo, endeudamiento, consumo. ¿Intensidad en qué sentido? Y cómo, modos de vivir, cómo se disputa la valorización de la vida, qué preguntas vos le pones a ese continuo y esos contratos existenciales que se van armando. Si leemos a contrapelo estos últimos años y vas viendo cómo se armó estos últimos años, la década, todo eso, como que también hay una historia por hacer de las preguntas y los rajes, las intensidades puestas en juego, y cómo se viene a ordenar todo eso en otro juego. Incluso, digamos, ¿no? Digo, en el momento que pensamos toda esta expansión de la vida mula y la noción de quién lleva la gorra y demás, en esos mismos pliegues se puede pensar, por ejemplo, la figura de los pibes silvestres que tantas veces mencionamos acá. Claro. Digo, en cada una de esas situaciones había una disputa por la intensidad, una disputa por valorizar cómo se vive. Digo, no todos aceptaron de manera, digo, pasiva cierta moderación, sí, y esa continuidad, digo, de vivir para trabajar, consumir, endeudarse. Me parece que eso también es interesante rescatarlo, porque si no, digo, un peligro que vemos nosotros es que se repongan ciertas categorías, digamos, políticas o cierto lenguaje, claro, político, que fue fundamental, pero hoy en día habría que revisitarlo. Digamos, un lenguaje político se estructura a partir, no sé, 3 términos, como puede ser barrios o territorios, el lenguaje más político reconocido, jóvenes y trabajo. Bueno, son 3 cuestiones que han mutado profundamente en estos años. Entonces es bastante complejo. La calle también, cuando se dice, vamos a volver a la calle. Sí, por supuesto. Digo, vamos a estar en la calle. Pero ¿qué significa hoy en día estar en la calle? ¿O qué significa hacer política en el territorio? ¿Qué significa hoy en día los jóvenes? Digo, ¿no? Porque si no, también nos quedamos con cierta representación de la juventud, cierta representación del trabajador. Y hoy en día todo eso mutó. Hoy en día, para mí, digo, por eso es profundamente político lo que pasa con la vida mula. Incluso como hasta arriesgando una hipótesis que... Sí, me imagino, digo, me va a saltar al cuello. Pero espera que te tomo caso. Pero, digo, la noción incluso de vida mula es como son los movimientos de trabajadores ocupados de hoy en día. Hay un nivel de organización realmente, digo, que toma esos cuerpos y que toma esas vidas y que se palpa mucho en lo que pasa en un barrio y esos barrios, reitero, tomando la ciudad. Imaginemos los millones de laburantes que vienen, por ejemplo, todos los días al centro de la ciudad. Uh-huh. Pero Nati, quiero saltar, ¿eh? Sí, tienen pegado en el cuerpo esa... Pido turno. Pero adentro de esa vida mula que ustedes plantean, ¿cuál es, en este planteo que hacen ustedes, estos días tenemos que revisar no solo cómo votamos, sino también cómo vivimos? ¿Cuáles les parece que son las instancias o los malestares que generan un cuestionamiento de esa vida y que nos hacen ver estos interiores estallados de los que ustedes hablan? Pero lo digo en el sentido de no solo ver que la familia, el trabajo, la pareja no funcionan, sino también ver que si funcionaran tampoco seríamos felices. Es decir, ¿desde qué lugar se cuestiona el modo de vida, pero hasta en su instancia ideal? Ahí me parece que para mí sí funciona esos interiores estallados. Funciona dentro de un dominio de pasiones tristes, digamos, y frente a un modo de valorizar la vida que uno no comparte, pero a nivel social funciona. Pero por eso te decía que aunque funcionara no lo querríamos, porque el problema es que funciona porque uno tiene el ideal de que en un momento todo va a estar perfecto y la cosa va a estar divina. Sí, igual como... para mí hay algo ahí que no sé si será un signo o algo para pensar, que es toda esta reacción, que por supuesto no deja de ser valorizable, ¿cierto? Paracaidismo militante, digamos, pero digo, bancándolo, no es que estoy bardeando, pero que aparece mucho a partir del terror, ¿no? Como aterrorizarse a partir de lo que puede desarmarse, todo lo que puedo perder, todo lo que se puede ir al carajo, si gana Macri. Y eso, hay algo de envenenamiento, porque ¿qué modo de vida firmás? ¿Qué salís a bancar? ¿Cuáles son tus ganas? Es como salís a la defensiva. No salgo ahora porque se me cae, se desploma mi mundo. Me parece que la salida puede tener un origen a la defensiva, pero en el medio pasan cosas que no están ni en el cálculo de quien salió por el miedo a la defensiva. Y eso es lo que me parece que hay que tratar de leer, justamente las intensidades que contaban recién. Porque es verdad que alguien puede salir por el miedo a perder un tipo de vida, que termine diciendo, que empiece diciendo no a Macri para terminar diciendo no a Scioli. Ninguna de las dos puntas nos parece muy interesante como modo de vida. Pero en el medio pasó algo ahí. Y ese algo que pasó es lo que uno lee en los amigos que se han movilizado en el último tiempo, diciendo no a Macri al principio, sí a Scioli al final, y en el medio manifestando qué es la vida que quieren y qué es lo que tienen ganas de defender. Y ahí me parece que hay lecturas un poco más interesantes que simplemente leerlo como un proceso político de salieron por el miedo a bancar y a no perder lo conseguido en estos 12 años. Yo tengo la impresión, no, estoy de acuerdo con vos, Leandro, o sea, es un chiste lo de saltar porque, digamos, vos lo que decís es, y ustedes lo que dicen es, en general, vida mula es el nombre actual de una normalización que hay que pensar muy complejamente, porque como dice Gonza, digamos, en cada sector de la sociedad asume un tipo de complejidad muy concreta que si uno las trae ya, digamos, hace cosas muy... no dudo de que ahí no hay... que eso no es nada frívolo. Lo que me planteo son dos cosas. Una es que bajo el nombre de modo de vida lo que se ha intentado en general pensar es todo lo contrario. Es cómo se inventa, se experimenta, se va más allá. Cuando se usa modo de vida para explicar esto, claro, se arma un contrasentido. Porque los que queremos en general mirar modo de vida, estamos tratando de encontrar un punto desde el cual fugar, huir, correr, inventar, qué sé yo, ver qué podemos hacer con los afectos que no quedan alineados en el muleo. Entonces ahí me parece que hay una tensión en el uso, digamos. Si la voluntad es más decir, explicar la complejidad de lo que existe, o si la voluntad consiste en pensar en qué líneas se pueden armar como alianzas más insospechadas, eso, ¿no? Y vinculado también con eso, preguntarles o reflexionar un poco sobre el hecho de que, por un lado, los jóvenes, la calle, etcétera, ¿no? O sea, todo eso cambia, es concreto, uno suele tener representaciones sobre eso y eso puede ser un límite. Al mismo tiempo, preguntarse si nosotros mismos no somos también campos válidos de experimentación cuando sentimos cosas, por ejemplo, respecto al macrismo. Y esto va a lo siguiente: si el terror está organizando un poco este tipo de afectividad, como usted venía diciendo, también es importante el eco que esto genera con la dictadura. No en la manera estúpida de decir Macri son los milicos, como pensando que la diferencia entre dictadura y no dictadura es el eje que hoy podría organizar una cantidad de gente que está lejísimo de esa época, de esas preocupaciones y de ese lenguaje. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros vemos que el terror, es decir, la policía y la empresa, se están volviendo el núcleo racional de experiencias muy diversas en situaciones muy distintas, lo que nosotros sentimos respecto a eso, nuestra necesidad de reaccionar frente a eso, aún si no sabemos cómo, me parece que es un motor fundamental. Es un motor fundamental incluso si no es fácil de compartir, incluso si hay que crear un lenguaje para ver cómo eso hace sentido hoy. Digo, me parece que hay un punto entre la comprensión de lo que pasa y nosotros como gente cargada de, digamos, de afectos que también están incómodos más allá de los ingresos mensuales que se tenga o el barrio en el que se viva, que me parece que es un punto, digamos así, que el post-kirchnerismo podría ser, si eso se quiebra, el post-kirchnerismo podría ser tremendo, por lo que podría ser una fractura más de tipo histórico. No sé cómo ven esto. Bueno, comparto a full eso. El tema que yo le sumaría, digo, para problematizar y para pensar en profundidad, ese terror anímico, que no es expresión del post-kirchnerismo, sino que viene de hace mucho tiempo y que nunca se pudo revisitar realmente en toda esta década. Porque me parece que sobre ese fondo de terror anímico y sobre esa precariedad y ese... Que sería concretamente el armado de la vida mula. Exactamente. Digo, claro. Sobre eso también se pueden montar otro tipo de terrores y otro tipo de políticas. Para mí habría como que tratar de ampliar un poco... Y otra cosa, por ejemplo, como tomando esto, ese terror anímico también se rompe muchas veces cuando pasan otras intensidades, digamos. Y creo que cuando nosotros hablábamos de intensidades, hablábamos de disputa. Creo que la vida, los modos de vida son cómo se arma en par la vida mula, pero también todo eso que escapa, digamos. Y también hay, nosotros vemos fugas, digamos, pero me parece que las fugas se ven en esa disputa, digamos. Si no se ven en esa disputa, por eso digo, es fundamental que lo que pasó y sigue pasando en la época por abajo es la vagancia, digamos. Pero la vagancia como algo, como determinadas energías y fugas que se dan dentro no solo del barrio, sino de cualquier... Que interrumpen, que cortan. No es permitido. Eso de ninguna manera es permitido para nadie, digamos. Ni para el kirchnerismo, ni para el macrismo, ni para el sciolismo, ni para la izquierda, ni para los movimientos sociales. Eso no se puede, digamos. Y son los pibes que están desbordando los barrios, y también es lo que desborda todas esas pequeñas rejuntes y esos pequeños contratos que se dan en la vida mula, digamos. Entonces, por eso no es que las inquietudes son vitales, digamos, no es que la vida mula funciona de manera armadita, no, son todos desbordes, son dentro de la vida mula se da la violencia doméstica, dentro de la vida mula se da el engorrarse es la policía local, es el engorrarse, son las peleas entre amigos, el engorrarse es determinados gobiernos de la tranquilidad, que son cosas estructurales que pasan en los barrios y pasan en la ciudad. Sí, y al mismo tiempo hay que reponer todo el tiempo la materialidad, porque ayer circuló la editorial de La Nación, ponele, y nos quedamos todos discutiendo de eso, y al mismo tiempo Macri estaba anunciando emergencia en seguridad, sí, con lo que puede venir por abajo de eso, digamos. Entonces a veces la ideologización o discutir en ese plano puede ser una trampa, y como que renovar otra vez el lenguaje político, la percepción política y estar pillos en ese terreno también, ¿no? Un cachito simplemente con esto. Sí. La editorial de La Nación de ayer, que fue tremenda, ¿no? Fue tremenda. Tremendo. Y claramente al ratito los periodistas de La Nación se van a decir, sí, no, bancamos esto, Macri dice, no, bancamos esto. Estos anacronismos son pornográficos. Te muestran lo que inmediatamente se va a negar, pero algo queda jugando. Creo yo, están bastante pensados. Yo creo que una posibilidad es desentenderse. Es decir, bueno, esto es la guerra, dinosaurios de la Guerra Fría que ya no operan. Y pienso que la otra cosa es lo que dice Igna, que es hacer una relación entre la emergencia de seguridad y eso, claro, saber, sí, construir un hilo que no es obvio, porque más bien se presentan como dos polos opuestos de las derechas, exacto, la vieja y la nueva. Exacto. Entonces me parece que por ahí el hecho de poner en juego la sensibilidad propia en momentos como esos puede permitir traducciones. El colectivo Juguetes Perdidos, hoy como invitados en este Clinamen, también el miércoles que viene en la presentación de Ante la Máquina, conversaciones para salir del consenso desarrollista, el libro de Clinamen, aquí a las 19 horas el miércoles que viene. Conversaciones así en Ciudad Clinamen. en blogspot.com